Laura, Gerardo, bueno, como bien estaban anunciando, el 20 de octubre es la fecha establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia para sus elecciones. Y aquí en Argentina se está realizando el proceso de empadronamiento para distintos ciudadanos, distintas regiones. Por eso nos vinimos al consulado para hablar con Esther Torrico Peña, la cónsul de aquí, de la ciudad de Rosario, para hablar respecto. Esther, muy buenos días, gracias por atendernos. Me contabas recién que están haciendo una tarea muy exhaustiva, que estás trabajando hasta las 2 de la mañana. Bueno, contanos un poquito en qué consiste este trabajo de empadronamiento que están haciendo. Muchas gracias. Primero agradecer por la cobertura a Radio de Aire Libre y saludar a todos los que están escuchando también el programa. Pues nosotros estos días estamos con bastante trabajo de empadronamiento, donde gracias a la ley de empadronamiento permanente que se aprobó desde el mes de febrero ya inició el empadronamiento permanente en distintos consulados donde están con mayor población, ¿no? En Argentina, pero en todos los consulados existentes a nivel nacional e internacional, a partir de 31 inició el empadronamiento masivo, programados en distintas ciudades, lugares, provincias, municipales, en coordinación con diferentes autoridades, con una gran participación de compatriotas con ese interés de participar. Para su país, para las elecciones generales, participar en la fiesta democrática que se realizará el 20 de octubre del 2019, que serían las elecciones presidenciales para vicepresidente, vicepresidentes, senadores y diputados. Bueno, Esther, contanos un poquito por dónde estuvieron, cómo recibió la gente este proceso de empadronamiento y bueno, y también por qué lugares todavía les resta ir. Como consulado de Bolivia en Rosario, estuvimos constituyéndonos a todas las provincias de nuestra jurisdicción, en especial donde están la más cantidad de compatriotas radicados, como en provincia de Santa Fe, en diferentes municipios. Estuvimos en Rafaela, Montevera, en Montevera en dos oportunidades, porque la primera vez que fuimos, la gente sobró bastante, no logramos empadronar a todos, así que tuvimos que regresar. Y en Corrientes estuvimos también en dos oportunidades, en Capital Corrientes, con bastante participación, con bastante entusiasmo, la gente se empadronaba. Así también en La Valle, en Santa Lucía, en Bellavista y Goya. Son las ciudades que donde están más compatriotas de productores, agricultores, pequeños agricultores, ¿no? En ese sentido, también ahora, esta semana, estamos dando una gira más de empadronamiento a los que serían de Callestá, que juntaríamos Vesia y Callestá, y posteriormente el día 4 serían esas actividades. Y el día 5 estamos en Sunchales y el día 6 estamos en Esperanza. Y el día 7 estaríamos acá en una cancha de Cerrito donde los compatriotas solicitaron que vayamos a ese lugar a empadronar donde ellos se van a juntar, ¿no? Así que todas estas actividades se realizaron con los compatriotas donde están más organizados, ¿no? ¿Cuál es la fecha límite? ¿Cuándo vence este proceso de empadronamiento? ¿Y cómo se encara el trabajo en estos últimos días? Hasta ahora está planificado hasta el 14 de julio. El cierre de empadronamiento se estaría realizando el 14 de julio. Nosotros vamos a realizar en la Avenida Avellaneda, igual donde se van a organizar los compatriotas para un punto de empadronamiento. Alrededor de Rosario hicimos diferentes puntos de empadronamiento, como ser en Alvear, en Capitán Bermúdez, en Sundine. Y aún siguen solicitando, hace poco estaba hablando con una compañera que también van a solicitar por lado de Pérez seguramente. Estamos recorriendo por todo lado donde se juntan los compatriotas, donde se organizan, nos solicitan que vayamos y nosotros inmediatamente nos construimos o programamos en coordinación con ellos. el último cierre de empadronamiento, ya que en nuestra jurisdicción se aprobaron. Hay dos recintos electorales. De la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, estarían constituyéndose a Ciudad de Rosario. Y de provincia Corrientes, estarían yendo a emitir su voto a Ciudad de Santa Lucía. Y toda la provincia de Chaco y Corrientes constituirían el 20 de octubre a Ciudad de Santa Lucía, ¿no? En ese sentido, también programamos un cierre, cierres de empadronamiento. El cierre de empadronamiento en provincia de Corrientes sería el 13 de julio. Y el 14 de julio, el cierre de empadronamiento en provincia de Santa Fe, que sería en Ciudad de Rosario, ¿no? Por último, Esther, bueno, ¿con qué expectativas esperás las elecciones del 20 de octubre? Imaginamos que en estos días trabajando mucho, pero después inicia otro proceso hacia el 20 de octubre. Es así que nuestros compatriotas muy ilusionados, con mucha emoción, están empadronándose, y seguramente así también esperamos ese entusiasmo de participación democrática el 20 de octubre, que es un orgullo, ¿no? Que emitir un voto es una obligación y un derecho, cumplir nuestros derechos como personas para elegir nuestras autoridades. Así que para nosotros va a ser una fiesta democrática que vamos a vivir el 20 de octubre, y en ese sentido, pues invitamos a los que no se empadronaron todavía, que en su ciudad Rosario estaremos desde el lunes hasta el día jueves, viernes, hasta el día jueves, perdón, posiblemente hasta viernes, horarios de oficina, y por las tardes seguramente vamos a salir a los alrededores de Rosario también, ¿no? A partir de las 4 o 5 de la tarde. Esther, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. Muchas gracias y saludos. Y saludos a todos. Ahí pasaba la palabra de Esther Torrico Peña, cónsul de la ciudad de aquí de Rosario, en este proceso de empadronamiento que se está realizando, que vence el 14 de julio de cara a las elecciones presidenciales del 20 de octubre en el Estado Plurinacional de Bolivia.